falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel que era fingido, solo siento mi bien haber creído que eras tú el ángel que yo había soñado. Vil metal, tu corazón ajado, con que te vendes de noticia grata. No creas que te odio y te desprecio, aunque tengo poco oro y poca plata. Y en materias de compra soy un necio. Espera.